y en los martirios que ha pasado la Iglesia de México, por la cual ha sembrado muchísimo y algún día se cosechará todo eso. Al grito de Cristo Rey, muchos mexicanos, muchísimos, daban la vida por Cristo. ¡Viva Cristo Rey! Porque Cristo reinaba en el corazón de esos mexicanos y con la sangre que derramaban por Cristo, de alguna manera devolvían el amor que Cristo había dado por ellos. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ellos testificaron hasta las últimas consecuencias que eran coherentes con ese Cristo Rey, que eran coherentes con lo que Él pedía y era coherente con los mandamientos y preceptos del Señor. A ninguno de ellos se le hubiera ocurrido decir: yo creo todo lo que la Iglesia enseña, menos esto, menos aquello. Aquí la Iglesia se equivoca, yo tengo mi fe a mi manera, yo soy católico a mi manera, yo soy cristiano a mi manera. Ninguno se le hubiera ocurrido, porque solo hay una manera de ser cristiano: dar la vida por Cristo y por los demás. Es la única manera, es decir, muerte total para que haya un reinado de Cristo en el corazón del hombre. ¿Tú eres rey?, le preguntó Pilato. ¿Tú eres rey? Tú lo has dicho, yo soy rey. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Para esto he nacido, para eso Cristo vino a este mundo. Es decir, que no es un reinado al azar, no es un reinado porque el hombre le haya puesto una corona. No se hizo una votación a ver quién nombrábamos rey. Él es rey por naturaleza, porque Él es Dios hecho hombre y porque todas las cosas son para Él. Y todas fueran hechas por Él, por tanto Él es rey sobre todas ellas. Que sea rey significa que tiene el gobierno absoluto, poder judicial, ejecutivo y legislativo. Los tres poderes los tiene concentrado Cristo. Él es capaz de legislar las leyes, de hacerlas ejecutar y de juzgar a los hombres. San Pablo tiene una expresión hermosa. Hay una gran diferencia entre lo que hizo el pueblo judío y lo que hace quien reconoce a Cristo. Lo dice San Pablo. Los judíos dijeron: no queremos que este reine entre nosotros. Saca el cartel ese que puso Pilato. Le dijeron: saca ese cartel, porque decía: este es el rey de los judíos. No, no queremos que este reine. Saquen eso. En cambio, San Pablo dice: es necesario que él reine, hasta que todo esté puesto bajo sus pies. Hay una gran diferencia. El mundo grita: ¡viva Cristo Rey!, algunos, y otros gritan: ¡muera Cristo Rey! Desde ese momento se establecen en el mundo dos ciudades, como dice San Agustín, dos amores hicieron dos ciudades: el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios fundó la ciudad de la tierra. Fíjense, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios fundó la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí fundó la ciudad celeste, la ciudad celestial. Dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás, y se comportan de manera distinta y vivimos de manera distinta en un mismo lugar. Porque estando, no somos. Esa es la diferencia. Perdón, me estoy recuperando de la salud. Dos ciudades. ¿Cuál es la diferencia? De la ciudad celestial, que estando, no estamos, pero se ve su presencia. Porque se opera, se actúa, se da fruto. Pero sin ser, se está en el mundo. Sin pertenecer, se está en él. Se vive en él como si no se viviera. Se tienen cosas como si no se las tuviera. Se aman cosas como si no se las amara. Todo está supeditado al amor de Dios. Y se vive de esa manera. Se sufre como si no se sufriera. Se llora como si no se llorara. Todo es indiferente para aquel que vive de la ciudad celeste, porque espera una recompensa sin fin. Porque así dice el texto que acabamos de leer, el pasaje bíblico del Evangelio de San Mateo. Vengan, benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino. Hay un rey, Cristo, que tiene un reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Está el lugar preparadito, decía Santa Teresa, que todos tenemos un lugar. Ella tuvo una visión del cielo y tuvo una visión donde veía lugares preparados para cada uno, pero también veía lugares vacíos. Son lugares donde no fueron llenados. Claro que será llenado de otra manera. La santidad de los santos llenará la miseria de aquellos que no han pedido perdón y se han condenado. Claro que se llenará de otra manera, porque a Dios nada le falta. Y entonces vendrá un día, el menos esperado, donde el Señor aparecerá de nuevo, así nos enseña la Iglesia Católica, así lo enseña Jesús, por eso la Iglesia lo repite. Jesús dice, yo vendré de nuevo. Dice así, entonces serán congregadas ante Él, ante este Rey, todas las naciones, y Él aparecerá a los unos. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos los pondrá a su izquierda. Vendrá a hacer la separación. Cuando Cristo venga como rey por segunda vez, va a ser para hacer un juicio universal, pero el juicio particular se establece en el momento de la muerte de cada uno. Los que vivan en ese momento no pasarán por la muerte, dice San Pablo. No pasarán por ese trance, sino que serán transformados directamente. Y no pasarán por el primer juicio, evidentemente, sino que en el mismo segundo juicio ya queda involucrado el primer juicio personal. Los que estén vivos en el momento de la segunda venida de Jesús. Pero nosotros sabemos ya que cada uno de nosotros tiene el juicio hecho por Cristo. Porque Él no condena al hombre, el hombre se condena. Y acá pone Jesús y muestra cómo el hombre puede salvarse o no por sus obras. Quien ama cumple los mandamientos, dice San Juan. El amor no consiste en las palabras, sino en las obras. Porque amar es ejecutar un bien hacia la persona que uno ama. No es amar decirlo, sino vivir en consecuencia. Como tampoco la fe no está solo para que se crea, sino para que se viva. Hay personas que solo creen y dicen, sí, yo creo, creo, creo, pero no ajustan la vida a lo que creen. Hay personas que dicen, sí, amo, amo, yo amo a Jesús, Jesús, te amo, te amo, te amo, Virgen María, te amo, todos los santos. Esas son palabras que si son sinceras se convierten en oración perfecta, pero si son sinceras solo me lo va a probar el acto concreto de amor, el acto concreto de amor que se traduce en obras. Por eso Jesús acude aquí a cosas muy simples, porque dice, dirá el rey a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero, etcétera, etcétera. Señor, ¿cuándo? Con la humildad que tienen los que se van a salvar, dice Señor, pero si yo no hice eso contigo, sí que lo hiciste, lo que pasa es que no te dabas cuenta, pero cada vez que lo hacías con los demás, lo hacías conmigo, las buenas obras. También si uno se comporta mal con el prójimo, se lo hace a Jesús, porque aquí viene lo segundo. Entonces dirá lo de la izquierda, apartaos de mí malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay que compartir con Satanás y todos los diablos y demonios un lugar, porque no podemos estar en estas condiciones en el cielo. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero, no me hospedaron. Es decir, no solamente las cosas buenas que hacemos con los demás se las hacemos a Jesús, sino que también lo que dejamos de hacerle a los demás, lo dejamos de hacer a Cristo, pero lo malo que le hacemos, también se lo hacemos a Jesús. Siempre está Jesús en los demás. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Os aseguro que quien diera al menos un vaso de agua en mi nombre será recompensado, y a mí me lo hace, a mí personalmente. Cristo es rey y quiere reinar no solamente en el interior de cada uno de nosotros, sino en las familias que están tan destruidas hoy día. Quiere reinar en una sociedad, quiere reinar en un país, quiere reinar en el mundo entero, porque a Él le corresponde reinar. Pero hay una cuestión, no puede reinar Jesús dentro del ser humano si el ser humano no lo deja. ¿Y qué es una familia? ¿Qué es una pequeña sociedad? ¿Cómo se forma la sociedad? ¿Existe la sociedad? ¿Se la puede tocar? ¿Yo puedo ponerme un poco de sociedad en mi bolsillo, en mi bolsa? La sociedad no existe. Existe cada uno de los individuos que en el conjunto de ellos se conforma la sociedad, que no existe, no tiene existencia real, sino que es el resultado de al menos dos personas para que haya una sociedad mínima. Entonces, ¿cómo puede reinar Cristo en una familia que es sociedad, o en México, o en Tuxtla, o en México, o en el mundo, si no reina primero en cada uno de los individuos? Entonces, si tu familia, si tú quieres tener una familia santa, tienes que procurar que cada miembro se santifique. Si cada uno de ellos se santifica, entonces tendremos una familia santa. ¿Por qué la familia de Nazaret es una familia santa? ¿Porque aparece la familia santa? No, porque Cristo es santo, porque María es santa y porque San José es santo, tenemos la Sagrada Familia. Entonces, Cristo, porque uno dice, si Cristo es rey, ¿por qué entonces no reina en la sociedad? ¿Por qué no? ¿Por qué anda todo tan mal? Porque cada uno de nosotros no dejamos que Él actúe en nuestro interior y el resultado lo tenemos hacia afuera. No porque Cristo no pueda cambiarlo, pero para que Él pueda cambiar la sociedad tiene que cambiar el ser humano. Y el ser humano solo lo va a poder cambiar en la medida que el ser humano diga, sí, cámbiame Jesús, yo quiero colaborar, quiero que me cambies y quiero cambiar. Y de hecho me pongo a obrar para que eso suceda. Entonces, si el mundo está así, no le tenemos que echar la culpa a Cristo, que no puede hacer nada porque es rey. No, porque la sociedad no existe, no es una persona física, no es un individuo la sociedad. No es una persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Él va a poder reinar como Él quisiera en la medida que cada uno de nosotros abra el corazón a Cristo y Cristo pueda gobernar plenamente el corazón del hombre. Porque el día que Dios tenga poder ilimitado en el corazón del hombre, ese día el hombre comenzará también a tener un poder ilimitado en el corazón de Dios. Y vamos a ver cómo se cambia el mundo. Es necesario que Dios tenga un poder sin límites en el corazón del hombre, de tal manera que el hombre, para que eso ocurra, debe sacar todos sus criterios, caprichos, pensamientos, maldades, todas sus ideas, todos sus proyectos humanos, mundanos, toda su concepción, su punto de vista, sus razonamientos, su prepotencia, su orgullo, su amor propio. No dejamos que Dios nos deje ver las cosas de otra manera. No, esto se va a ver como yo lo estoy viendo. Y una persona que es así, con el marido o la esposa, o con los hijos, o los amigos, los vecinos, los parientes, o con quien sea, con seguridad también lo es con Jesús. Es igual con Él, aunque uno diga, no, yo a Jesús nunca le diría, estás equivocado. Yo nunca le diría a Jesús, deja que yo sigo viendo como yo veo, porque como yo veo es mejor. Yo no le diría nunca eso a Jesús. Claro que no. Pero en la práctica sí se lo estamos diciendo, porque no dejamos que Él nos cambie la forma de ver. Cuando alguien nos dice, el sacerdote en la confesión, debes cambiar esto, ¿me lo está diciendo Jesús? Cuando leemos la palabra de Dios y me está diciendo algo, ¿me lo está diciendo Jesús? Cuando me está diciendo algo mi papá o mi mamá, ¿me lo está diciendo Jesús? Cuando me dice algo mi esposo, ¿me lo está diciendo Jesús? ¿Puede ser? Cuidado. O cuando lo dice la esposa, también está hablando a través de la esposa. Cuidado. O cuando me lo dice un superior, o alguien, o un niño pequeño, o mi hijo, dice algo, y yo entiendo que tiene razón, pero no se lo voy a aceptar. Entonces le estoy diciendo a Jesús, deja que yo sigo por donde yo quiero, porque yo sé por dónde voy. Yo sé. Y entonces es un ciego que pretende guiar al Espíritu Santo. Pretende que el rey siga al súbdito, a un hoyo, y Cristo jamás le seguirá. Quien quiera seguirme, dice Jesús, cargue la cruz y sígame. Dejemos que Jesús reine en nuestros corazones, en nuestras mentes, en el cuerpo. En el cuerpo también debe reinar. El cuerpo es de Dios. Tengan en cuenta las mujeres cuando se arreglan. Arréglense para Dios. Píntense para Dios y su marido. Pero más para Dios. Arréglense para Dios, pero arreglen el interior. Porque un arreglo exterior, una casa que está pintada muy hermosamente por fuera, pero dentro hay tela de araña, se cae la pared, los revoques, y está sucia y con mal olienta, la pueden vender a un apresurado que la ve de lejos y la quiere comprar. Se la pueden vender, pero jamás se la venderán a Cristo. Una casa así, Cristo no la compra. ¿Y cuánto sale ese? ¿Cuál es el precio de comprar toda la sangre de Cristo? Ha comprado nuestra casa, el cuerpo también, y el alma. Por eso hay que precisarlo. Le vamos a pedir a la Santísima Virgen, que es reina, porque Cristo es rey, y Cristo es su hijo, y Cristo es su esposo, y es reina la esposa de un rey, y es reina la madre de un rey. Con derecho propio, María es reina de todas las cosas y reina de mi corazón, de mi alma y de cada uno de nosotros. Y así como Cristo quiere reinar, también quiere reinar ella. Y vamos a pedir por México y por el mundo, pero vamos a pedir por México para que México abra el corazón a Cristo Rey, como le abrieron los mexicanos que dieron la vida por Cristo, para que la Santísima Virgen de Guadalupe pueda volver a establecer su reino, como lo hizo años atrás, cuando quitó el reinado a Satanás, que se hacían sacrificios humanos, se mataba para Satanás, se le daba sangre a la bestia, y la bestia engordaba, y la bestia crecía, y la bestia dominaba. Y entonces vino la mujer vestida de sol a aplastar la cabeza de esa serpiente, a destruir su reino, porque es un usurpador, es el rey de este mundo, es el Dios de este mundo con minúscula, y pretende reinar, y quiere establecer reinados, y la Santísima Virgen lo ha destruido. Pero lamentablemente nosotros, llenos de miserias y pecados, y los que tienen que vigilar no vigilaron, y el demonio vuelve a establecer su reinado de sangre, su reinado que engorda, le engorda la sangre de niños inocentes, le engorda la maldad de los hombres, y la sangre de todo tipo, le engorda el culto a la muerte, porque es culto para él, le engorda Halloween, y todo lo engorda. Y la Santísima Virgen quiere destruir de vuelta el reinado de esta bestia. ¿Para qué? Para que reine su hijo, porque ella es reina y prepara el reino de su hijo. Quiere establecer en el mundo, pero en México y en el corazón. No va a poder hacerlo en México si no lo hace primero cada mexicano. Y le pedimos a la Virgen que se meta en nuestro corazón. Ahora vamos a empezar el tiempo de Adviento y la Gruta de Belén representa el corazón del hombre. Le pedimos que ingrese dentro de nosotros, que destruya el reinado de Satanás, para que si lo hace en cada uno de nuestros miembros de la familia, ya habrá una sociedad donde ella ha triunfado. Y si lo hace en todo Tuxtla o en todo Frisidín, ya va a haber una familia más grande. Y si lo hace en todo Tuxtla, mayor. Y en todo México y en el mundo. Entonces le vamos a pedir a la Virgen que aplaste el reinado de Satanás. Tengamos en cuenta que mañana lunes va a haber una misa en México en reparación por los abortos para el triunfo del corazón inmaculado de María y para que se expulse a Satanás de México y del corazón de cada uno de los hombres. Mañana a las 7 de la mañana será esa misa que la va a celebrar el Padre Rivas con esa intención y también lo vamos a celebrar nosotros el lunes, mañana a las 7 de la tarde. Vamos a celebrar aquí una misa, 7 de la tarde, en reparación para unirnos a esa misa. También en reparación por los abortos, para que triunfe el corazón inmaculado de María, para que aplaste la cabeza de Satanás, para que se vaya Satanás de la sociedad, de nosotros y de la sociedad de México. Mañana entonces, lunes, 7 de la tarde, vamos a celebrar la misa y con esa intención.